Emprendedor e-commerce, capítulo número 63. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando, y bienvenido un sábado más a Emprendedor e-commerce, que como ya bien sabes, eres un oyente asiduo al programa, pues este es el podcast en el que vas a aprender a crear un proyecto de e-commerce cometiendo el mínimo de fallos posibles. Y si este es el primer capítulo que escuchas, la primera vez que te incorporas, bueno, pues decirte que ¿cómo lo hago? Pues cada fin de semana traigo a un profesional del sector para que nos explique pues las diferentes técnicas y estrategias para hacer crecer tu proyecto online, y también pues suelo traer a emprendedores que han creado su proyecto y vienen a explicárnoslo aquí al programa y nos explican pues bueno cómo les surgió la idea, cómo han financiado su proyecto, qué problemas se han encontrado a nivel de logística, a nivel de plataforma, a nivel de producto, etcétera, etcétera, y vemos un poquito pues cómo lo han hecho los demás. En fin, decirte que ya llevamos unos cuantos programas, hoy es el capítulo número 63 y por tanto pues unas cuantas entrevistas con un montón de profesionales. Lo tienes todo en www.emprendedoreCommerce.com/podcast. Esta semana la verdad es que ha sido una locura, he tenido unas, bueno, un par o tres de reuniones, la verdad es que hay un par de proyectos muy interesantes ahí que para llevar a cabo, también el tema de aquello que he comentado en algún programa que buscaba una patronista para el tema de las gorras, pues bueno, lo había dejado un poquito de lado, pero lo he vuelto a retomar y la verdad es que, bueno, pues en breve vamos a ver ya algún prototipo que otro. Y bueno, también he estado con los amigos y compañeros de Olika Stands, que la verdad es que me invitaron a su nueva showroom. Estuve viendo un poco los productos que tienen y la verdad es que son una pasada. Para hacer un poquito lo que hemos hablado alguna vez, el marketing offline, que no nos lo tenemos que dejar de lado, ¿eh? Siempre hay que tener en cuenta que una tienda online pues es online, ¿no? Está ahí en internet y hay que hacer marketing online, pero también pues a veces es necesario pues acudir a ferias o a congresos, y esta gente, los de Olika Stands, la verdad es que lo tienen muy bien montado para que fácilmente tú mismo puedas montar tu stand sin necesidad de contratar a, bueno, pues a gente que te lo haga, a carpinteros, y vaya, que uno solo se puede montar el stand perfectamente, además muy bonito. Si me seguís un poco en Twitter, habréis visto pues alguna fotografía que he colgado y la verdad es que queda muy muy curioso y súper rápido y sencillo de montar. Bueno, pues la verdad es que con todo este follón que he tenido esta semana un poco más y no puedo ni hacer el podcast, pero bueno, aquí estamos, no ha habido problema, a última hora he podido hacerlo y nada, encantado de estar otro sábado más aquí contigo. Hoy tenemos, como te he comentado, a Javier Padilla, que es CEO y fundador de Nabumbu, que es nada más y nada menos que una tienda online de juguetes, pero la verdad es que ha encontrado, bueno, pues varios ingredientes muy interesantes para poder diferenciarse de la competencia. El mundo del juguete, pues la verdad es que tanto a nivel de grandes superficies como a nivel online hay mucha competencia y hay que saberse diferenciar muy bien. Y él nos explicará, pues bueno, un poquito pues lo de siempre, cómo le surgió la idea, pero cómo ha sabido diferenciarse de esa competencia. Pero antes de pasar a dar paso a la entrevista, de escucharla, tengo que recordarte el tema del sorteo. No te puedes olvidar de apuntarte a ese sorteo. Es muy fácil, solo tienes que entrar en www.emprendedoreCommerce.com/sorteo y ahí verás lo que se sortea, que ahora te lo comentaré. Rellenar un pequeño formulario, que verás que hay dos o tres preguntas, que más que nada porque, bueno, no me gustaría que alguien entrara hoy y ya se apuntara al sorteo sin haber escuchado pues otros podcasts. Más que nada está hecho esto para los oyentes que sois habituales, ¿no? Entonces hay un par de preguntas ahí estratégicas de que si habéis escuchado los otros podcasts, vaya, son súper sencillas de contestar. Entonces rellenáis ese formulario, enviáis y tenéis tiempo hasta el 11 de junio. ¿Y qué es lo que sorteo? Vamos, pues todo un regalazo, ¿no? Tres regalazos. Por un lado, tengo dos alojamientos gratuitos para todo un año en SiteGround, y son dos alojamientos startup que te comento. Bueno, es para empezar un pequeño sitio web, tiene 10 gigas de espacio web, es indicado para hasta 10.000 visitas al mes y tiene todas las características básicas que te ofrece SiteGround. Y por otro lado, vamos a regalar también, vamos a sortear un alojamiento GoGeek gratuito para todo un año, también con SiteGround, y este ya está, este hosting está diseñado para auténticos geeks, que le llaman ellos. Es para poder hacer varios sitios web, tiene hasta 30 GB de espacio web, indicado para más de 100.000 visitas al mes, y aparte de todas las características básicas, también incorpora las características premium y opciones avanzadas para geeks que te ofrece SiteGround. Es por esto que, bueno, pues te tienes que dar prisa, no te debes olvidar, tienes tiempo hasta el 11 de junio, pero vaya, no se te quede en el tintero. Y bueno, como ya sabes, SiteGround es el patrocinador del podcast, la verdad es que es el número uno a nivel mundial de empresa de hostings, y por todo esto, la verdad es que si estás pensando en llevar a cabo pues tu proyecto online, te recomiendo sin lugar a dudas que te crees una cuenta en SiteGround. Te dejo el enlace en las notas del programa para que no tengas que estar buscando, y si no, pues entras en la web de emprendedorecommerce.com y allí verás los enlaces. Por otro lado, como ya sabes, cualquier duda que se te plantee a la hora de crear tu proyecto online, si ves que tienes dudas sobre cómo hacer pues alguna cosa, o si quieres que traiga algún invitado en especial, pues ya sabes, házmelo saber a través de www.emprendedorecommerce.com/contacto, y ahí pues nos ponemos en contacto, hablamos y nos intercambiamos mails. Y dicho todo esto, me parece que no me olvido nada más. Vamos ya con la noticia de la semana, que como no, está patrocinada por SiteGround. Los links y fotos dejarán de contar en el límite de 140 caracteres en Twitter. Según se publica en Bloomberg, la red social de microblogging planea eliminar el valor de las fotos y los links como parte del límite de 140 caracteres en Twitter. Según se prevé, el cambio quedaría implementado a nivel global dentro de las próximas dos semanas, después de que Jack Dorsey había lanzado parte de esta iniciativa a inicios del año 2016. Sí, ya se rumoreaba un poquito, pero no se acababa de confirmar. Todo esto pudiera resultar un tanto irónico. El límite de caracteres en Twitter siempre ha sido una de las principales señas de identidad de esta red social, desde su irrupción en el mercado en el 2007. Sin embargo, ante la necesidad de evolucionar o morir, Twitter validó la posibilidad de que, una vez integrado un bloque de texto o un link como adjunto, este se pueda mostrar junto con el convencional tweet de máximo de 140 caracteres. A diferencia de adjuntarse como solo una imagen o link complementario, todo esto que ha sido añadido podrá ser transformado en datos, por lo que los usuarios realmente podrán hacer un uso extensivo de los 140 caracteres en Twitter. Por obvias razones, esta nueva regla en el límite de caracteres en Twitter produciría potencialmente que los usuarios pasen más tiempo en la red social y publiquen más contenido enriquecido. Creo personalmente que, bueno, que puede ser muy interesante que esta red social se pueda ver beneficiada con este hecho, pero lo que está claro es que en esto del social media, la última palabra la tienen o la tenemos los propios usuarios. Bueno, y nada más, después de toda esta introducción, te dejo ya con la entrevista a nuestro invitado, que como os he dicho, nos trae un e-commerce muy interesante, con un valor diferencial muy currado, y que escucharemos a continuación. Así que os dejo con él, y como siempre, espero y deseo que os guste. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros otro interesante proyecto y que nos va a comentar su creador, Javier Padilla, que es CEO y fundador de Nabumbu. Javier, muchas gracias por estar en el programa y compartir tus vivencias con todos nosotros. Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros. Bueno, pues explícanos, porque bueno, después hablaremos un poquito de Nabumbu, pero sé que llevas varios proyectos. Explícanos quién eres y qué es lo que haces en tu día a día. Bueno, pues yo básicamente soy licenciado en periodismo, o sea, yo nací siendo periodista, aunque trasteaba con muchas cosas y desde pequeñito pues me gustaba programar. Entré en el periódico ABC de diseñador en el año 99. Ajá. Y allí dentro pues empecé también ya a encargarme un poco de la sección de internet, y bueno, en 2011 decidí volar solo y empezar a montar proyectos propios, porque ya había montado antes algo en el año 2006, que monté el Desmarque, que era un portal deportivo, ¿no? Uh-huh. Había ido bastante bien, y entonces llega un punto en el que tienes que, bueno, apostar y dedicarte a lo tuyo. Entonces, al final, pues la cabra acaba tirando al monte, y me fui a mi oficina y empecé a diseñar, a programar. Me busqué más ingenieros para trabajar conmigo y empezamos a lanzar proyectos propios. O sea, empecé siendo una empresa de servicios para terceros. Y al final, pues, empecé a desarrollar proyectos que dieran un poquillo rienda suelta a lo que teníamos en mente. Perfecto. Vamos a hablar ahora de lo que es la tienda online concretamente. ¿Qué es Nabumbu? ¿Cómo definirías este proyecto? Bueno, Nabumbu es una tienda social de juguetes, ¿no? Si nos fijamos un poco cuando navegamos por ella, vemos que no es la típica tienda que tiene únicamente un carrito, ¿no? Sino que tiene perfiles de usuarios, listas de deseos, etcétera. Digamos que intentamos poner un poco al usuario realmente en el centro de la compra por recomendación. ¿Y cómo surgió la idea de crear esta tienda online? Bueno, al final nosotros siempre habíamos tenido en mente abrir alguna tienda especializada en algo, ¿no? Porque tuvimos una experiencia con Mudio hace no mucho, en el pasado, ¿no? Que era un social shopping, digamos, genérico, y veíamos que uno de sus principales problemas era ser precisamente genérico, es decir, no estar especializado en algo concreto. Sí, en un nicho de mercado muy concreto, ¿no? O sea, exactamente. Entonces, ajá, Teníamos en mente decir, oye, ¿dónde nos ponemos? ¿Videojuegos? ¿Deporte? Y vimos juguetes, nos gustó mucho sobre todo los juguetes, por muchos motivos, porque somos un poquito frikis, y bueno, conseguimos buenos socios para hacer el viaje y nos montamos, arrancamos hace menos de un año, en julio de 2015, y bueno, hicimos unas navidades muy buenas el año pasado, y la verdad es que ya que ahora mismo va bastante bien, hemos abierto en Reino Unido y Alemania. Perfecto. Como ahora es todo un éxito, vaya, pero ¿cómo fueron los principios del proyecto? Porque, bueno, normalmente suelen ser duros, pero ¿qué anécdotas podrías explicarnos un poco de estos inicios? Bueno, en realidad muchas, ¿no? Nosotros, el enfoque con respecto a lo que es, digamos, poner un e-commerce grande y tradicional, cuando alguien tiene una gran marca detrás, digamos que la diferencia principal es que nosotros hacemos marketing de guerrilla, ¿no? Entonces empiezas a conocer nombres de productos y te dicen, bueno, pues el camión de San el Bombero, el cubo de patrulla canina, y tal, y es bastante gracioso preparar las pruebas de marketing, ¿no? Nosotros utilizamos el método de, oye, poner una creatividad en Facebook o en AdWords, ¿no? A correr, y hacemos pruebas con poquito presupuesto, con 30, 40, 50 o 100 euros como mucho. Medimos, y la que vemos que ha funcionado muy bien, pues es la que le metemos gasolina para que realmente, pues, empiece a traernos ventas al sitio, ¿no? Teníamos mucha incertidumbre, puesto que, ya digo, nosotros sabíamos de medios de comunicación, pues sí teníamos bastante experiencia, porque es lo que habíamos hecho mucho tiempo, y de comercio electrónico sí sabíamos, digamos, controlar bien la parte de métricas, ¿no? Sabíamos cómo coger, cómo atrapar del usuario los datos necesarios, cómo ir midiendo durante el recorrido en la plataforma y tal. Y más o menos, gracias a eso, pues pudimos ajustar bastante rápido los embudos de conversión, ¿no? Hacer que el usuario llegue y que, si realmente tiene la intención de comprar, pues que no se te quede por el camino por un carrito mal configurado, por páginas que no sean claras, etcétera. Y a nivel de marketing, has comentado que trabajáis mucho con redes sociales. ¿Qué estrategias estáis siguiendo, aparte de lo que son redes sociales, aparte de Facebook, de hacer campañas en Facebook? ¿Qué estrategias más estáis siguiendo? Bueno, a ver, cuando decimos que colocamos al usuario en el centro es, digamos, en todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, nos apoyamos mucho en YouTube también. Es decir, mamás, niños y tal, que al final prueban juguetes, pues son para nosotros nuestros mejores aliados, ¿no? E intentamos hacer relaciones de simbiosis, donde ellos ganan y nosotros ganamos, ¿no? Les enviamos juguetes, intentamos mimarlos mucho, porque después ellos, pues, nos miman a nosotros también, ¿no? O sea, que ¿hacéis que se graben, por ejemplo, y tenéis algún tipo de canal o algo, o no? Sí, bueno, no, ellos normalmente lo hacen en su propio canal. Ahora vamos a lanzar el propio de Nabumbu. Estamos precisamente en estos días preparando los primeros vídeos. Porque, bueno, al final tenemos el juguete, tenemos a gente que tenemos un buen equipo de comunicación que sabe hacer vídeos, y hemos dicho, oye, pues, ¿por qué perder esta oportunidad? Claro. Pero no vamos a cortar por eso la relación que tenemos con youtubers, porque nos funciona bastante bien. ¿Cuáles fueron los errores que cometiste al principio y que dices, bueno, si vuelvo a montar otra tienda online o vuelvo a crear otro proyecto online, que no cometerías? Uf, pues seguramente muchos. Muchísimos, ¿no? Digamos, de los que más se acuerda uno es cuando ha perdido mucho dinero, ¿no? Sí. Yo recuerdo uno en un fin de semana con Google AdWords en la red de Display, que perdimos como 3.000 euros. Y wow. Fue haciendo una prueba con banners para meter a usuarios de moda. Eso fue en Mudio, ¿no? A ver, digamos que nosotros hemos ido aprendiendo mucho durante los años. Entonces, cuando llegamos a Nabumbu es como si hubiéramos hecho antes un montón de cursos de especialización en comercio electrónico, en conversiones, en métricas. Entonces, así fallos gordos o errores que digamos grandes, en Nabumbu a día de hoy, voy a tocar madera, no hay. ¿Vale? Pero sí en nuestro pasado, porque ya digo, llevamos pues desde el 97 en internet casi. Uh-huh. O sea, cuando hicimos la primera web fue allá en el 97 y a nivel comercial en 2003. Luego, pues claro, en 14, 15 años te da tiempo a equivocarte mucho, ¿no? Uh-huh. Bien. Casi todos han sido eso, ¿no? Han sido errores en la parte de marketing. También de no definir bien el producto, ¿no? Nos pasa mucho a los emprendedores que tenemos en la cabeza una idea, pensamos que todo el mundo la va a entender y eso no es así, ¿no? Uh-huh. Tú has estado dándole muchas vueltas y la tienes clara, pero le pones a alguien una pantalla y te dice, ¿y esto qué es? Correcto. Y tú le dices, no, mira, si no ves claro y tal, y no se ve nada claro, ¿no? Entonces, la fase de prototipado la hemos, digamos, limado mucho. Ahora ya, antes de teclear una sola línea de código, tenemos muy claras todas las pantallas. Sabemos ya, después de haber... Pues mira, en Nabumbu, por ejemplo, tenemos como 35.000 sesiones de usuarios, ¿no?, con datos. Pues después de haber medido todas esas sesiones, cuando vamos a crear una funcionalidad nueva... Tenemos ya mucha información previa de cómo compra el usuario. Claro, tener sí, todo muy claro. Claro, pues uh-huh. Me llamas claro, sí. ¿Y con qué presupuesto contabais a la hora de crear este proyecto y cómo lo financiasteis? Pues mira, al final fue dinero que pusimos de los socios. Uh-huh. ¿Vale? Fueron aproximadamente unos 40.000 euros lo que se puso. Y bueno, ya digo, partíamos de que teníamos pues mucha base de ingeniería ya hecha. En fin, que teníamos incluso, o sea, tenemos empresas de desarrollo que ya trabajan para esto. Entonces, esos 40.000 euros, digamos que se empleaban en gran parte pues para empezar a hacer marketing. Ajá. Sí, que era lo que nosotros teníamos un poco como aprendido de antes, ¿no? Cuando a mí me toca impartir una clase de comercio electrónico ahora y me preguntan los alumnos muchas veces por, bueno, ¿y cojo un Magento, cojo un PrestaShop, tal? Digo, mira, me da igual, vende. O sea, me da igual. O sea, como si vendes desde la página de Facebook. O un marketplace mismo. Cógete un marketplace, exacto, sube tus productos y adelante, ¿no? Exacto. O sea, lo que quieras. Ábrete un Shopify, vete a Amazon, vete a eBay y tal. Demuestra que sabes vender, que es lo complicado aquí. Y ya al final la herramienta hoy en día hay... O sea, hoy montar un e-commerce en internet es casi un chiste, ¿no? Hay herramientas súper potentes y que se hacen... Y que las pones en marcha con 20 euros al mes y 3 clics. Uh-huh. Entonces, yo incido mucho en esa parte, ¿no? Que aquí lo fundamental es... hacer muy bien el marketing de tu producto, especializarte en algo y si te equivocas, equivocarte muy rápido para que perder la mínima pasta posible. Uh-huh. Hablabas un poco de plataformas, de softwares para crear tiendas online. ¿Vosotros con cuál la habéis hecho? ¿O es una plataforma hecha a medida? Sí, es desarrollo propio. Es desarrollo propio, ajá. Sí, tiene hecho en Java, tiene una serie de tecnologías, Maven, tal, tal, tal. Pero es lo hicimos en entera medida porque al final lo que nos ocurría es que... ni Magento, ni PrestaShop, ni WooCommerce, ninguno de estos tenía un fuerte componente social, ¿no? Estaba muy enfocado a lo que es un e-commerce de tener una buena página de producto, un carrito y facturar. Y nosotros estábamos más orientados a ser una tienda muy, muy mirando a Facebook, ¿no? A Twitter, a YouTube, etcétera. Sí, poder incluir lo que es red social, o sea, convertir la tienda, claro, en una red social, ¿no? Exacto, que fuera una tienda con red social real, con perfiles extendidos de los usuarios, con puntos para comprar, con bonos, todo ese tipo de cosas. Era muy complicado poner en marcha un Magento e ir tuneándolo para conseguirlo. O sea, lo podíamos haber hecho, pero yo creo que habría sido al final casi más costoso que desarrollarla desde cero. ¿Este sería vuestro punto diferencial sobre vuestra competencia? Porque claro, este es un sector muy competitivo. Hay grandes almacenes que ofrecen juguetes. Además, los niños pueden ir, tocarlos, jugar con ellos. Y además hay mucho e-commerce ya que vende estos productos. Sí, exactamente. Una de las cosas que nos dimos cuenta, y también antes de entrar, es que había mucha competencia. Pero también nos dimos cuenta de una cosa, que básicamente todos estaban haciendo lo mismo. O sea, casi nadie se había planteado pues realmente empezar a fabricar cajas más chulas. Intentar hacer que la experiencia de unboxing fuera experiencia de unboxing real. Ajá. Empezar a involucrar al usuario realmente, a la mamá, a las mamás blogueras, hacer que el niño realmente se involucre en esa red social en la que puede estar sin problema, porque todo el contenido que hay en Nabumbu es moderado, ¿no? O sea, no se puede hablar por privado con ninguna cuenta, no se puede hablar por privado con ningún niño porque no hay mensajería privada. Y todo lo que haces, tu perfil y tal, es público. Y no hay nada encima que se publique directamente, sino que pasa por nuestro equipo de moderadores. Entonces, cuando le dejas a un niño en una tablet Nabumbu, pues se lo pasa pipa, ¿no? Se pega un rato ahí, sabe que el botón más es lo quiero, que el otro es lo tengo, que es ver vídeos, que es tal, y sobre todo eso, también muy visual, ¿no? Nos faltaba un e-commerce que tuviera mucho vídeo, porque cada vez es más un driver de ventas, ¿no? Los que llevamos más tiempo estamos acostumbrados a Google para buscar todo, ¿no? Uh-huh. Y los que vienen, y ya digo, adolescentes ya, incluso más mayorcitos, no leen, no van a Wikipedia, nada, van directamente a YouTube. Y ven vídeos y ahí ya consiguen lo que buscan. Sí, exactamente. Esa era un poco nuestra orientación y hacia eso vamos. O sea, al final incluso a mí no me importa que no visiten Naumbu. Como he dicho, o sea, a mí me preocupa que compren. Entonces, ajá, mi idea es extenderme por Facebook, por Twitter, por Instagram y que, bueno, utilizando sus APIs y demás, poder saber cuando alguien realmente quiere un producto y ofrecerle una experiencia personalizada. Aparte de esto que me comentas, también he visto que tenéis algo así que se llama Boombus y después tenéis un robot por ahí que se llama Boo, ¿puede ser? O algo que... Sí, sí, sí, tenemos... Boo es un crack, el tío. Es nuestro robot. Además, hicimos en Navidad 3.000 peluches de él, del robot, para celebrar una campaña que tuvimos, la nave de Boo, que donamos 3.000 juguetes a Cruz Roja, 1.000 aldeas infantiles y tal. Perfecto. Sí, sí, salió muy bien. Y Boo al final es, digamos, el robot guardián de los juguetes, ¿no? Dentro de Naumbu. Él está en la atención al cliente, se preocupa mucho porque los humanos estén contentos con su atención y su servicio. Le gusta leer, está formándose. Y también tiene un poco, pues, digamos, esa parte de que está descubriendo la Tierra y las mecánicas entre los humanos y las relaciones. Y eso, pues, da lugar a cierto storytelling y cierto contenido, uh-huh, que también nos da juego en redes, ¿no? O sea que, aparte de ser un e-commerce, vamos, esto es como una película, ¿no? Una historia, ¿no? Que... Sí, sí, sí, exactamente. O sea, yo creo que es una de las claves para que Naumbu haya empezado más o menos con buen pie, ¿no? Que no hemos ido a decir, oye, ven, cómprame el juguete que tengo un euro más barato que en Amazon, uh-huh, ¿no? Porque al final, esa batalla la vas a perder siempre. Exacto, o sea, sí. Esa la tienes perdida de antemano porque... bueno, ¿cuántos casos no hay de empresas grandes, ¿no? Tipo Fab y tal, que si Amazon un día decide ir a por ti, va por ti rápidamente, vamos, y tú eres el pequeñito y no tienes nada que hacer. Exactamente. Es algo que yo siempre he comentado en muchos otros programas, que bueno, entrar en una guerra de precios es perder una batalla segura, porque tú eres pequeñito, vas haciendo, y a la que entras en esa batalla de precios, pues rápidamente te viene un grande y te come, claro, pero... Claro, claro, exactamente. Nosotros no entendemos nunca intentar abordar esto con precio. O sea, si tienes un producto exclusivo, perfecto, ahí haz casi lo que quieras, porque oye, si no se lo vendes a nadie más, tú lo fabricas, ajá, tú haces el marketing y montas un caso tipo Playmobil y tal, ¿no? Tienes, uh-huh, un productazo, tú mismo lo vendes directamente y al final acabas controlando casi toda la cadena. Uh-huh. Pero para el resto de los mortales esto es distinto, ¿no? Y tenemos que buscarnos, pues eso, crear contenidos, crear historia, crear confianza antes de la compra. O sea, yo me tengo que preocupar mucho por el tipo de marketing que hago del usuario antes de que compre y muchísimo más después, para que coja y le recomiende la compra a otro, ¿no? Y así, pues, ese euro que he invertido en captar el usuario, pues se me divide entre 2, 3, 4, 5 y me sale bastante rentable. Exacto, tanto recomiende a otra persona como que cree una confianza y te vuelva a comprar otra vez. Exactamente, o sea, un dato que hablábamos de los Boombus, ¿no? Los Boombus, digamos que es la, uh-huh, la moneda virtual que hay dentro de Naumbu, ¿no? Que se te da, pues, por hacer reviews de calidad, por aportar contenido que le puede venir bien a otras mamás, papás o niños a la hora de comprar o de elegir un juguete, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nosotros premiamos que el usuario venga y nos diga después cómo le ha ido, ¿no? Y eso derivó que, por ejemplo, en las Navidades pasadas recogimos más de 1.500 encuestas de usuarios de satisfacción en la que nos daban una información muy valiosa sobre cómo mejorar, qué les había gustado, qué no les había gustado. Y eso es por el sistema este de premio, ¿no? De los Boombus. Es una forma de hacer cupones descuento, pero algo original, ¿no? Haciendo Boombus. Exactamente, para hacer que la gente venga, exacto, pase rato en la plataforma, uh-huh, recomiende productos, se traiga amigos, se cree su perfil, etcétera. Y de esta forma, pues, obtiene un descuento que para la próxima compra, pues, puede aplicar con esos Boombus. Exacto, uh-huh, exacto. Y a nivel de proveedores, que he visto que trabajáis con muchísimas marcas, ¿cómo fue un poco, cómo es la gestión de todo esto, la búsqueda de todos esos proveedores? ¿O lo centralizáis todo en uno o dos mayoristas o importáis directamente de los fabricantes? Bueno, ahí digamos que casi todas las cosas que has dicho, o sea... por un lado hay fabricantes que ya tienen aquí en España almacenes, en Valencia, muchos tienen en Valencia, ¿no? Ajá. Hasbro, Simba, Smob y tal, están por Valencia. Entonces, bueno, se les compra mercancía y nosotros la almacenamos en Madrid. O sea que tenéis almacén propio. Sí, sí, tenemos ya almacén en Getafe. Uh-huh. Lo tenemos con uno de los partners en el proyecto, que es Grupo Dictum. Uh-huh. Y allí pues tenemos, no sé, si 80 o 100 palets de juguetes, ¿no? Tenemos un stock relativamente corto, o sea, es parte del triunfo también en esto, ¿no? Del triunfo no digo el que haya tenido yo, sino digo el triunfo de... Cuando uno tiene un e-commerce es de no estocar mucho más allá de lo justito. Entonces, uh-huh, tenemos detrás un algoritmo, que no es el de Amazon, pero es curioso, que nos va diciendo, oye, pues si hay campaña de tele de este juguete, hay campaña del otro, hay anuncio de este, hay anuncio de tal, deberíais pedir tantas unidades de esto y lo otro, basado en el histórico de ventas, ¿no? Ajá. Y eso nos ayuda mucho. Eso y monitorizar a la competencia nos va muy bien. Y para detectar tendencia hay algo bueno, que es ir a ferias de juguete, ¿no? Y a las que hay en principio de año en Nuremberg, en Alemania, hay varias por ahí, pues vas, te recorres durante 3 días 12 pabellones gigantes, y ves un poco las novedades y por dónde van a ir, por dónde van a ir los tiros, ¿no? Sí, intentas buscar esa cosita distinta que crees que va a triunfar, uh-huh, que la compras como 8 o 9 meses antes que los demás, y si aciertas bien, y si no, pues bueno, ya tienes ahí algo más de aprendizaje. ¿Y qué plazos de entrega tenéis? Pues en la península generalmente en un 80 y pico, cerca del 90%, estamos en las 24 horas, uh-huh, incluso menos de 24 horas, o sea, si pides antes de las 5 de la tarde, por lo general a la mañana siguiente lo vas a tener casi en cualquier parte de lo que es la península. Ajá, perfecto. Sí, funciona bien, salvo algunos pueblos. A lo mejor hay una lista, oye, pues de 30 pueblos de la sierra en España que están, son pequeñitos, están muy perdidos, y ahí tardamos más, tardamos, uh-huh, 48. Uh-huh. ¿Y trabajáis a nivel nacional, a nivel europeo? Me has comentado que habéis hecho algo en Gran Bretaña. ¿A nivel mundial también o...? Sí, ahora mismo, a ver, nosotros desde hace, casi desde los inicios, ya vendíamos a toda Europa. Lo que ocurre es que para hacer la batalla, digamos, del posicionamiento de la mejor forma posible, necesitábamos abrir dominios para localizarlo. Entonces hemos abierto nabumbu.de y la hemos traducido bien a alemán, con un buen equipo y tal, uh-huh, y nabumbu.co.uk para toda la zona de Reino Unido, ¿no? Al final son dos países donde no existe tanta estacionalidad como en España con el juguete, ¿no? Se entiende que durante todo el año se le compran a los niños este tipo de productos para que, ajá, bueno, pues, para que se desarrollen capacidades. Es lo que te iba a preguntar ahora, porque este tipo de productos, bueno, pues suele ser de temporada, es decir, la época de Navidad supongo que es cuando más habéis vendido, ¿no? Pero un poco, pues, ¿cómo solucionáis este pequeño inconveniente de ser un producto así de estacionario? Bueno, pues la verdad es que el primer año estábamos, como se dice, hablando mal, cagados. O sea, decíamos, vale, o sea, llega la Navidad, o lo haces de maravilla en Navidad, o te mueres. Exacto. ¿Sí? Porque, claro, tienes que coger caja para los siguientes 12 meses. Bueno, lo que ocurre es que no es tanto así. Sí hay que buscar mucho más, enfocarte a productos que se venden más todo el año. O sea, hay juguetes que al final, pues, bien porque sean clásicos, bien porque se utilicen en el colegio, bien porque tal, uh-huh, se venden todo el año más o menos, ¿no? Entonces, ser competitivo ahí, hacerlo bien en esa franja, y básicamente esa ha sido parte digamos, de la receta para que haya funcionado bien. O sea, en Navidad elegimos más o menos bien las referencias que iban a funcionar. Uh-huh. Eso nos hizo, pues, tener buenos ingresos, y a día de hoy, pues, todavía estamos... o sea, digamos que vivimos bien con lo que pudimos generar en Navidad, pero también, como ampliamos nuestra estrategia Marketplace, nos fuimos también a Gran Bretaña, Alemania, uh-huh, pues hemos conseguido todos los meses ya una facturación que nos hace prácticamente sostenibles. ¿De cuántas ventas más o menos estamos hablando mensuales? Aproximadamente, así... Es la única parte de toda la entrevista que no te puedo, vale, contestar, pero no por nada, es porque normalmente los socios suelen ser bastante celosos, pero sí te digo un dato indicativo, que estamos más o menos en el 5% de los e-commerce que más mueven. Uh-huh, perfecto, o sea, muy bien. O sea, que ya te has situado en un baremo, ¿no? Ya has superado, pues, los 200.000 euros, digamos, imagínate, en Navidad, uh-huh, y ya te metes en una facturación, bueno, que te permite importante, sobrevivir, vaya, y mover, ¿no? Uh-huh. Si estamos en el orden de los varios miles de pedidos. Uh-huh. ¿Y cuántas personas está llevando este proyecto? Pues en realidad muy poquitos. O sea, dedicados a Nabumbu, digamos que estamos 4 personas full time, uh-huh, y después ya pues hay satélites alrededor. No es lo que te decía, que lo bueno de haberlo montado con varias empresas que ya tenían experiencia es que tienes muchos recursos que puedes tirar, ¿no? De otros. O sea, puedes llamar a un socio y decir, oye, necesitaría tener un vídeo de esto, podemos tal, sí, y tiene a lo mejor un equipo para poder hacer un buen vídeo. Uh-huh. O la parte de redes sociales, que en este caso la llevamos nosotros, ¿no? Uh-huh. Es una empresa desde fuera. Entonces digamos que Nabumbu tiene la suerte de poder tener una parte interna que, bueno, pues evidentemente administración y gestión de la empresa, la estrategia de product y marketing que la llevo yo. Uh-huh. Y después la parte de redes y comunicación. Eso es lo que tiene dentro Nabumbu. Y después pues hay servicios satélite. Uh-huh. Que utilizamos pues para creatividades, vídeos y ese tipo de cosas. Uh-huh. ¿Alguno de los que habéis creado este proyecto venía del sector del juguete? ¿Tenía conocimientos de juguete? Porque me estoy todo el rato planteando, digo, bueno, pues algún experto tiene que haber en juguetes, ¿no? ¿O no? No, o sea, dentro de Nabumbu, bueno, hay a ver, puede ser que haya algún padre de familia que el tema de juguetes conozca un poco, pero que sea un profesional del tema de juguetes, no. No, o sea, hay, digamos, partners que sí están relacionados, pero no con el mundo del juguete, sino con muchas empresas grandes. Y sí, o sea, alguno puede estar relacionado, digamos, de forma lateral con el juguete, pero no es, digamos, bueno, con el juguete y con el fútbol y con mil cosas, ¿no? Uh-huh. Pero no es, digamos que no está ahí el éxito de Nabumbu porque, digamos que podrían tener los juguetes también en Amazon y en muchos sitios. Uh-huh. A ver, al final, más bien viene porque ha habido mucho carácter multidisciplinar en el equipo, tener la logística controlada, si es parte de que funcionen las cosas bien. Ahí sí ahorramos mucho y conseguimos que vayan bien las cosas. Principalmente, sí, o sea, la logística es lo que se te carga un 20 o un 30% de las operaciones, porque uh-huh. al final, entre devoluciones, cliente insatisfecho y tal, has hecho bien toda la cadena inicial y al final. Y la lías en el último paso. Claro. Claro, a nosotros esa es la parte que más nos preocupaba. Y es la que nos está saliendo bien. Por eso sí metimos un socio que tuviera un claro carácter de logística. Uh-huh. ¿No? Que tiene pues un 10% de la empresa y mueve toda esa parte, desde recepción de mercancía, etiquetado, separamos referencias que en otros sitios no se pueden comprar separadas, ¿no? Hay peluches y tal que en otros sitios te pone surtido. Sí, que te viene todo el pack y vosotros lo hacéis separado. Nosotros, exactamente. ¿No? Si te vas a otras webs, que no digo los nombres. No hace falta. Del sector y tú, oye, vas a comprar un peluche y ese peluche, oye, pues te pone surtido. O sea, le das, lo metes en el carro, pero no sabes cuál te va a llegar a casa. Ajá. Y nosotros eso pues sí permitimos que hay alguien allí que los va separando para poder mejorar esa experiencia de compra. Uh-huh. ¿Disponéis de tienda física o no? ¿Es todo online? Todavía no, pero mira, eso puede ser casi una primicia para vosotros. Probablemente tengamos una pop-up store para las navidades próximas. Ajá, perfecto. Era un poco lo que te iba. También la siguiente pregunta era, bueno, ¿qué planes o retos de futuros tienes previstos para Nabumbu? Pues mira, sí, hay bastantes cosas. Lo inminente lo sabes, acabamos de abrir, ya digo, hace un par de semanas en Reino Unido y Alemania. Uh-huh. Vamos a trabajar el tema de la realidad virtual. Estamos, perfilando un proyecto en ese ámbito con una empresa grande que trabaja el mundo de las 3D aquí en España. Muy interesante el tema este. Sí, porque bueno, creemos al final que los niños cada vez quieren más tocar, ver y manipular. Y se abren muchas posibilidades, claro. Entonces, ahí estamos intentando crear un formato que linde con el videojuego y bueno, tenemos varias ideas, varios caminos abiertos ahí. Y algo se verá antes de fin de año, ¿no? Uh-huh. La tienda, como hemos dicho, también estamos viendo cuál va a ser este año la campaña solidaria y lo empezamos a trabajar casi desde ya, ¿no? Porque hay una parte de Nabumbu que es la nave de Boo, que es la nave donde teóricamente llegó el robot Boo a la Tierra y donde él lleva juguetes y él va decidiendo pues objetivos solidarios y bueno, por eso recibimos un premio hace no mucho en los eAwards por la campaña precisamente de la nave de Boo, ¿no? La que he comentado antes de solidaridad. Y ahora estamos viendo a por quién vamos, ya por niños refugiados y otra vez a por niños de Cruz Roja y aldeas y tal, que hay mucho por hacer aquí en España. Sí, sí, perfecto. Me parece, vamos, una acción maravillosa, vamos. ¿Cómo ves un poco, ya para ir finalizando la entrevista, cómo ves el futuro de este sector, de la venta online en España? Pues mira, en España, bueno, ya como supongo que ya sabéis que el comercio electrónico siempre va un poquito retrasado, ¿no? En el sector concreto del juguete, uh-huh. para que nos hagamos una idea, en online se vende solo un 6-7% del total, ¿no? Mientras que en otros países, como hemos dicho Reino Unido y Alemania, pues se vende más de un 30% en el online. Uh-huh. Yo creo que casi no nos va a dar tiempo a que muchas empresas lleguen a tener su propio e-commerce con la concepción clásica, es decir, de tener una web para vender. Veo a Facebook y a YouTube, a los dos, posicionándose muy bien para eliminar, digamos, en la plataforma web como como canal de venta. Sí, como canal de venta. No para eliminarlo, pero sí para que pase a ser una parte más pequeña, ¿no? Cada vez hay más bots que empiezan a analizar tu conversación en torno a productos y a ofrecerte esa experiencia que hemos dicho tan personalizada. Uh-huh. Pienso que va a ir un poco por ahí el sector y es parte de lo que queremos hacer nosotros en Nabumbu. Vale, y ya para finalizar, pues danos una recomendación o un consejo desde lo que es tu experiencia para todo aquel que nos está escuchando, todo aquel oyente que dice, bueno, pues tengo en mente crear una tienda online y bueno, a ver con qué me enfrento, ¿no? Sí, bueno, lo primero que nosotros tenemos claro es que dedicación, o sea, cuando la tienda online se convierte en tu trabajo de por la noche, mal porque, o sea, necesitas estar dedicado al e-commerce. Después, no pararnos mucho tiempo ni en el desarrollo de la plataforma, no invertir mucho ahí, o sea, al final el desarrollo de tu plataforma y ponerte en marcha como mucho tiene que ser el 10% de tu gasto, ¿no? O sea, si tienes un presupuesto X, el 90% dedícalo a tener un producto diferencial en algo y sobre todo a hacer una muy buena estrategia de marketing online. Uh-huh. Y sí, nada tradicional, o sea, nada de, por supuesto, tele ni nada, sino buscar, porque en internet hay muchísimas pequeñas minas de oro. Uh-huh. Para conseguir que tu producto llegue y las encuentras en YouTube, en foros, en muchos sitios. Por eso digo que es tan importante el tema de los nichos, ¿no? Que a veces te viene alguien a vender algo y dice, mira, yo voy a vender, ¿qué te digo? Pedales de bicicleta. Y tú dices, este chaval está zumbado. ¿Por qué no vendes otra cosa? Y dice, no, es que voy a ser el mejor vendedor de pedales de bicicletas. Exacto. No, y ese es el que triunfa normalmente. Incluso a veces, bueno, yo cuando te planteé Ana el tema de la entrevista, digo, bueno, una tienda online de juguetes, pero claro, con todo lo que hay de juguetes a día de hoy, tanto online como offline, ¿no? ¿Cómo puedes...? Sí. Sí. O sea, uno cuando a veces que piensa de crear un e-commerce, dice, bueno, ¿en qué sector, qué nicho cojo? Por ejemplo, juguetes, ¿no? Que es vuestro caso. Juguetes no, porque está muy, muy saturado. Te vas a otro sector, pues por ejemplo el de bicicletas. Bicicletas, pues también está muy saturado, ¿no? Pero a veces hay que destacar un poquito y es donde ahí encuentras tu mercado. Claro, y después hemos observado, parece una tontería, ¿no? Pero uh-huh. La parte de atención al cliente es fundamental, o sea, al final... Importantísimo. Sí, cuando tienes a alguien que escribe bien, parece una tontería, pero con todas sus tildes, con amabilidad, uh-huh. Siempre diciéndole al cliente, oye, tú tranquilo, que si has pagado esto, esto vas a tener, aunque te haya llegado roto, dar tranquilidad. Uh-huh. Nosotros hemos conseguido algo que nos costaba mucho al principio y bromeábamos, que era desidentificarnos con la logística, ¿no? Es decir, oye, si la empresa de paquetería, por lo que sea, te ha provocado un problema, uh-huh. No me metas a mí en el saco, ¿no? No metas a Nabumbu, porque Nabumbu lo ha hecho bien hasta una parte final. Claro. Aún así, yo me meto ahí en el conflicto en medio e intento hacer lo imposible... para poderlo solucionar. Claro, y el caso clásico que se da en nuestra tienda, la de bicicletas tendrá otra, ¿no? Pero el nuestro es, tengo un cumpleaños el sábado por la mañana... y no me ha llegado el juguete el viernes a mediodía. Claro. Y ahí pues dices, mira, voy a palmar pasta, voy a coger a una de las pocas o de las dos, tres paqueteras o empresas de mensajería que me pueden llevar un producto en sábado por la mañana. Servicio urgente, vamos, rapidísimo. Correcto. Pues no se preocupe usted que mañana tal... Y esa persona, tal, yo lo meto en coste de adquisición de un nuevo usuario. Vale, en vez de 3,90 que me cuesta habitualmente enviar, me ha costado 8. Pero tengo un cliente... que a la siguiente me dice, oye, mira, esta gente son serios. Uh-huh. Sí, es correcto. Sí, ahí es. Por eso decía lo de dedicarle mucho tiempo. O sea, en Navidad era una locura. En Navidad puede ser que durmiéramos 5 horas. Porque era. Aunque tenemos puesto que la atención al número 900, que aquí en España además ha ayudado mucho tener un 900. Importante eso, sí, también. Sí, porque además hoy en día con la tecnología lo montas por 2 duros. O sea, no te cuesta como antes. Montar un 900 era un follón y hoy en día lo montas casi va, sí, y además hay mucho e-commerce aún que está con el 902 y dices, bueno, pero ¿por qué estás haciendo claro, pagar? El 902 incluso es un factor para que no compres. Exacto, o sea, porque tengo que hacer una llamada porque quiero hacer simplemente una consulta sobre, pues a lo mejor, sobre cómo debo de comprar o cómo hacer este producto o cómo hacer lo otro y bueno, me están haciendo un 902 que ahora tengo que gastar dinero porque, bueno, pues no, si es muy fácil o pones un teléfono fijo, que hoy en día, vamos, claro. Un teléfono fijo es un momento, es una línea más, o un 900 claro. O algo que sea sencillo y fácil y que no tenga un coste añadido para el usuario, para el cliente. Sí, en nuestro caso ya digo, es de los mejores costes que tenemos todos los meses, una buena inversión porque... elimina muchos, en fin, mucha fricción con el usuario. Te llaman y en España, eso que somos todavía un poquito primitivos en la parte, en el buen sentido, ¿vale? Lo del primitivo, en la parte de comercio electrónico, sí. Llama mucha mamá y te dice, oye, pero ¿existís de verdad? Tal, digo, mira, no te voy a poner un 900 si no existo. Claro. ¿Sabes? Y ya eso les, van limando, ¿no? Y tal. Y después comprender eso, ¿no? Cómo es la cultura de e-commerce en según qué sector, ¿no? Nos pasó que hicimos una publicidad en un canal que nos trajo mucho público, digamos, ya de una edad avanzada, 60, 70 años. Uh-huh. Y ellos nos pedían comprar juguete por teléfono. Decían, yo no tengo web, ni sé comprar por la tablet. Uh-huh. Y yo le decía, pues no se preocupe, es así. Y al final, pues procesamos en Navidad 150, 200 pedidos solamente por teléfono, ¿no? De abuelas que querían para sus nietos pues un juguete que lo habían visto en un catálogo y no sabían comprar por internet. Claro, claro, y es otro canal más de venta, o sea, no. Claro, exactamente, exactamente. Pues oye, Javier, ha sido todo un placer compartir tu historia como emprendedor con todos nosotros y la verdad es que te deseo todo el éxito del mundo para ti y para Nabumbu. Nada, muchas gracias a vosotros y te deseo mucha suerte con el podcast. Muy bien, muchas gracias. Y a todos vosotros, pues ya sabéis, muchísimas gracias por estar al otro lado escuchándome y recordar de dar esa valoración de 5 estrellas en iTunes y esos me gusta en iVoox, que la verdad es que me hacéis muy feliz cuando lo veo y además con ese pequeño gesto, que no os cuesta absolutamente nada, son unos segundos, dais a conocer este podcast a todos aquellos interesados en el mundo del comercio online. Hacéis que se posicione mejor y esto es, vamos, súper importante. Recuerda que si estás en la fase de creación de un comercio online y quieres preguntar a los invitados que traigo al programa, pues cualquier cosa, cualquier duda que se te plantee, puedes hacerlo a través de www.emprendedoricommerce.com/contacto. Y nada más, espero que haya sido interesante. Creo que ver los casos de otros emprendedores del comercio online pues puede ser modelo de inspiración y no solo eso, sino de motivación, súper importante. Y de esta forma también vemos cómo lo han hecho aquellos que a día de hoy están teniendo éxito con su proyecto. En fin, nos reencontramos el próximo sábado a las 8 en punto de la mañana con otro interesante invitado. Que pases un feliz fin de semana y una semana aún mejor. Hasta entonces, adiós.